Voy a empezar diciendo que me llamo Sofía Estepa Roldán. Tengo 20 años y soy española. Soy una chica bajita. Mido 1,60 m. Soy gordita y tengo el pelo negro, liso y lo llevo siempre recogido en una coleta. Tengo los ojos verdes, pero no muy grandes, y una mirada sincera. Mi boca es normal y mi nariz más bien pequeña. Mis dientes son muy blancos y mis labios muy finos. Y tengo unas orejas normales. No me gusta mucho hacer deporte, pero me encanta ver la tele, leer y escuchar música. De pequeña, en cambio, era una niña muy delgada. He cambiado mucho, y no solo en cuanto a mi físico, sino también en otros aspectos. Creo que cambié desde que mis padres se mudaron y cambiamos de ciudad. Desde entonces, y gracias a mis nuevos amigos, soy muy extrovertida, optimista, estoy siempre de buen humor y apenas me enfado. Antes era más seria y muy poco habladora, pero ahora todo lo contrario. Soy bastante responsable y me gusta ayudar a mi madre en todo lo que puedo con la casa porque, entre otras cosas, y a lo mejor como casi todos los adolescentes, soy muy desordenada. Y mi madre me obliga a recoger y a tener todas las cosas en su sitio y la verdad es que esto me aburre, pero entiendo que es necesario. Soy bastante estudiosa y por eso mis padres están muy contentos y están orgullosos de mí. Un defecto. Soy muy cabezota.